llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Muy buenos días a todos los oyentes de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. La ciudad, la verdad que es un caos, así que pedimos mil disculpas por estos minutos que nos retrasamos para salir al aire. Caos de tránsito, pero piquetes. Pero era imposible llegar. Ya se salió tarde porque se durmió poco, hay muchos autos. Es el último día de la semana. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Les pedimos disculpas por haber arrancado un poquito más tarde. Les prometemos que vamos a terminar horario, pero como recién decía mi compañera Antonella Álvarez, está un poco complicado llegar a horario a la mañana en algunas oportunidades en la Ciudad de Buenos Aires, lugar en el que estamos haciendo esta nueva emisión de Enredando las Mañanas, programa número 55, el doble 5, es el esquema táctico que va a usar Sabela en el Mundial, viste, ahora ya sí, todo tiene que ver con el Mundial. Programa 55 de Enredando las Mañanas, es un placer, un orgullo estar participando de esta experiencia comunicativa de la Red Nacional de Medios Alternativos, en todo el país se escucha Enredando las Mañanas. Muy bien, bueno, ¿qué tenemos para hoy, Boxer? Tenemos un montón de cosas, como siempre, vamos a hacer para ver cómo nos entran todos en 1:45 de programa. Vamos a estar hablando con el padre de Lucas Menghini. Sí, Paolo. Paolo Menghini, por la tragedia, por la masacre de 11, para ver los avances, ¿no?, que ha habido en esa causa. Sí, para ver los avances y sobre todo la diferencia entre las querellas y cómo una querella apunta solo al Motorman, que son 27 de las víctimas, y la otra querella, que es la querella de Lucas, apunta al sistema más integral, al Estado, a la corrupción, a TVA, y ahí hay una disputa fuerte entre las dos partes, digamos. Muy bien, vamos a estar hablando también con alguien de Haití, algún compañero o compañera, por los 10 años de la ocupación de Haití, donde participan también tropas argentinas. La verdad que es una aberración lo que está pasando, así que para que nos cuente un poco más de este tema, que por ahí mucho no se sabe, pero es necesario estar informado. También vamos a estar comunicándonos con gente de La Carbonilla. Este domingo 8 de junio son las elecciones. Ahí en la Carbonilla se presenta la lista J28, impulsada por la corriente Villera Independiente. Así que vamos a estar comunicándonos con algunos de sus integrantes, de los integrantes de la lista, para que nos cuenten cómo viene desarrollándose el proceso de campaña y cómo se ven de cara al domingo. Así es. Vamos a también estar hablando con Pablo Kormik, nuestro columnista deportivo, ahora sí, en las proximidades del Mundial, para hablar un poco de deportes, pero también hablar de toda la conflictividad social que conlleva un evento de estas características. También vamos a estar comunicándonos con los compañeros del Ministerio de Planificación, nucleados en ATE Desde Abajo, que armaron una agrupación y ganaron el sindicato, ¿no? Así es, ganaron la junta interna. No el sindicato, sino la junta interna de ahí de MinPlan, del Ministerio de Planificación. Vamos a estar hablando con ellos para que nos cuenten un poco más cómo fueron las elecciones. Vamos a hablar con Ana María Fernández, que presenta un libro el próximo martes. Vamos a comunicarnos con Chaco para saber qué pasó ahí el día miércoles. ¿Fue la represión? El miércoles fue la represión, balas de plomo incluidas, así que una situación que preocupa y mucho, así que vamos a estar llamando a los compañeros también para que nos cuenten cómo siguió esa situación. Más de 100 heridos decían que había hasta el momento. Circuló por todos lados el video. La represión fue... Siempre son brutales las represiones, pero algunas son más, más fuertes que otras. Así es. Bueno. Y Pablo Cormick, ¿no? El columnista deportivo. Sí, el lo que columnista pasa es que no había dicho el nombre, porque igual la gente no lo conoce por su nombre, pero de a poco lo tiene que ir conociendo. Pablo Cormick, un apellido irlandés, ¿no? Vamos a hacerle un spot para abrir su columna. Perfecto, vamos a ver. Se necesitan dadores de spots. Tipo RNMA. Ahí va. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Arrancamos con la primera canción de este viernes y cuando volvamos ya estamos con las notas de este Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas, nos pudimos comunicar finalmente con Paolo Menghini, que lo tenemos ya del otro lado del teléfono, para preguntarle cuáles han sido los avances en la causa, en el juicio oral por la masacre de Once. Hola, Paolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, queríamos comunicarnos contigo para que poder hacer en principio un breve informe, análisis de cómo se viene desarrollando la causa hasta hoy. Bueno, en estos meses que han pasado, desde el 18 de marzo hasta ahora, obviamente que ha habido múltiples situaciones. Para nosotros va quedando cada día más claro respecto de los testimonios que van ofreciendo los sobrevivientes del marco que generó la tragedia. Nosotros siempre decimos que para entender qué pasó el 22 de febrero hay que entender qué pasó los 10 años anteriores al 22 de febrero, cuando los hermanos Siciliano recibieron 2.700 millones de pesos en conceptos de subsidios. En ese sentido, todos los sobrevivientes que han ido declarando han coincidido en sus testimonios de una manera muy impresionante respecto del estado de abandono, de la falta de seguridad, de un servicio paupérrimo, de condiciones de viaje siniestras. Entonces, eso va explicando el contexto que generó el 22 de febrero, más allá de que obviamente también es muy importante saber qué pasó específicamente ese día y el rol de Marcos Córdoba, el motorman del tren Chapa 16, en la tragedia. Pero en términos generales, eso es lo que para nosotros es lo más sobresaliente, es cómo se va demostrando el estado de abandono en el que dejaron tanto los exsecretarios Jaime Eschiavi, los funcionarios de la CNRT, Sícaro, Ochoa Romero, Luna y los hermanos Sirigliano, ¿no? Los dueños de TVA. Sí, clarísimo. ¿Cuál es? Hay dos querellas, ¿verdad, Paolo, en el juicio oral? Hay muchas querellas. Lo que tiene una pequeña confusión, que es una cuestión técnica, es que hay tres cabezas de querella, claro. Pero abajo de cada cabeza de querella hay múltiples querellas. O sea, es una cuestión formal de comunicación de lo que fue la instrucción. O sea, para no tener que librar, 150 cédulas de notificación, se libraban 5 cédulas solamente a cada una de las cabezas de querella, y después de esas cabezas de querella lo comunicaban al resto de los abogados. Dos cabezas de querella se bajaron, que fue la del doctor Arceaga y la de la doctora Verdú, claro. Así que quedaron tres cabezas de querella, la del doctor el doctor Menghini, que es mi hermano, sí. Que es una de las querellas, la querella número uno, que está a cargo de del doctor Dalbón, y la querella número dos, que es el doctor Moral. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que plantean las distintas querellas? Primero, digo, ¿hay diferencias sustanciales entre lo Te voy a dividir las diferencias en dos: lo que tiene que ver estrictamente con la causa y lo que tiene que ver con el desempeño dentro del proceso. Básicamente, dentro de la causa hay una diferencia enorme, y es que para la querella del doctor Dalbón, el único responsable de la tragedia es el motorman Marcos Córdoba. Para nosotros, obviamente, que son responsables los 29 procesados, que incluye a Marcos Córdoba, pero que también incluye a los exfuncionarios del Gobierno Nacional. Para el doctor Dalbón no es así, entonces obviamente no tenemos ningún tipo de coincidencia en cómo se va llevando a cabo el proceso. Pero además, digamos, hay una serie de diferencias que tienen que ver en la manera de comportarse en el proceso, que le ha valido al doctor Dalbón que en la última semana el Tribunal Oral Federal le haya aplicado una sanción respecto de sus reiteradas inconductas y provocaciones en el desarrollo del juicio oral. Bien, y esas inconductas, digamos, que en particular, ¿qué son? Son actitudes provocativas para con nosotros, son faltas de respeto hacia el tribunal. El doctor Dalbón tiene una manera de expresarse y un carácter bastante particular, y más allá de las diferencias procesales que tengamos, nosotros en ningún momento le hemos faltado el respeto, cosa que el doctor Dalbón ha hecho de manera constante y sistemática, no solo con sus actitudes, sino a través de las redes sociales. Pero bueno, él responde a sus intereses y él le tendrá que responder por sus actitudes a sus representados, no es a nosotros. Nosotros estamos muy contentos con el trabajo que están desarrollando nuestros representantes legales, en el sentido en que te decía al comienzo de la entrevista, ¿no? Demostrar la responsabilidad de los funcionarios y de los empresarios en el abandono que termina generando la tragedia del 22 de febrero. Sí, sí, clarísimo. Y hay una campaña mediática muy, muy fuerte. Se desató una campaña mediática muy fuerte cuando arrancaba el juicio en torno a culpar solamente al motorman. Que abonó a esa idea de que es una falla humana, digo, en Página 12 cuando sacan la noticia, por ejemplo, aluden solamente a las fallas humanas, más aún luego de que Randazzo inaugure los trenes. ¿Qué opinión les merece eso? No sé, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? Nosotros lo que siempre decimos es que más allá de, bueno, primero nosotros tenemos una diferencia conceptual enorme en el porqué de esta reconversión ferroviaria. Para el gobierno es una política de Estado y para nosotros es el resultado necesario de la muerte de 52 inocentes en una terminal de trenes. Y no es una diferencia menor. El gobierno nunca expresó en ese sentido que lo que están haciendo lo están haciendo porque murieron 52 inocentes, porque eso les conllevaría a asumir responsabilidad sobre lo que pasó, que es inequívoca y a todas luces cierta. Entonces ellos lo presentan como una política de Estado. Más allá de esas diferencias, a nosotros lo que nos importa es el usuario, que como usuarios que somos, me incluyo, a pesar de que yo viajo muy, muy poco frecuentemente en el tren, pero sí lo hacen mis sobrinos, amigos, familiares de la tragedia. Y bueno, lo importante es que el usuario algún día tenga el servicio que se merece. En ese sentido, los apellidos van y vienen, los cargos van y vienen, pero los que quedan siempre son los laburantes, son los estudiantes, son los que al día de hoy sufren, padecen un servicio que está muy lejos de ser seguro, de ser confortable. Entonces ojalá que estas políticas que se están anunciando con bombos y platillos muy pronto sean lo que el usuario se merece. Paolo, se había armado un grupo de víctimas de la tragedia de 11 con los cuales se llevaron a cabo diferentes actividades en los aniversarios de la tragedia. ¿Cómo sigue el funcionamiento del grupo? ¿Afectó esto el juicio? ¿Siguen? No, para nada. Mira, la verdad es que cada día estamos más unidos. Cuando las actividades van pasando y lo que te queda es el día a día, ahí se va notando, digamos, cómo se mueve un grupo, ¿no? Porque la vorágine de armar actos históricos como los de Plaza de Mayo obviamente te mantienen en un nivel de actividad. El juicio para nosotros tiene un esfuerzo físico y mental enorme, un esfuerzo emocional muy grande también, y nada, estamos cada día más firmes, ya somos una sola familia. Nosotros nos decimos que la familia del dolor, somos una sola, estamos juntos en todo momento, apuntalándonos y sosteniéndonos, porque te aseguro que atravesar el día a día es muy difícil, atravesar el juicio es muy difícil, y atravesar las ausencias es prácticamente imposible. Entonces lo único que te sostiene es el afecto de quienes tenés cerca, y en ese sentido nuestro grupo cada día es más importante para cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo esperan que dure el juicio oral, Pablo? ¿Cuánto tiempo está estimado? Y como mínimo más de un año de ahora en más, ¿no? Te estoy diciendo, porque son alrededor de 300 testigos, deben haber declarado unos 60 más o menos, pero obviamente están las ferias de por medio, son dos audiencias por semana nada más. Claro. Entonces va para largo, más de un año por lo menos calculamos nosotros, porque imagínate que después hay 29 presentaciones de cada uno de los abogados en el momento de los alegatos, más las querellas, más el tiempo que se termine de decidir el fallo final. Así que imagínate que mucho más de un año, calculo yo. Jaime finalmente no hicieron lugar, ¿no? Al pedido que presentó para no asistir a las audiencias. Sí, le hicieron lugar. Sí, al final sí. Sí, le hicieron lugar. Jaime está muy muy cómodamente instalado en su mansión de Córdoba. Y bueno, nada, por lo menos nos ahorra tener que verle la cara todos los días. Sí, y último, Pablo, ¿en qué situación está? Digo, creo que en lo que más se ha avanzado es en investigar al Motorman. ¿En qué estado está su situación? Igual que el resto de los procesados. El juicio va llevando un desarrollo normal. Obviamente hay testimonios que algunos lo comprometen más, algunos lo comprometen menos, están las pericias, falta toda la declaración de los técnicos, así que imagínate que la diferencia no es mayor entre los procesados. Se está en una etapa de presentación de testimonios y de testigos llamados por el por la fiscalía y por las defensas y por las y por los querellantes, así que no hay una diferencia sustancial, están todos en el mismo momento del proceso. Sí, te pregunto por lo que decíamos antes, viste, mediáticamente parece que sí, se avanzó, obviamente, un montón, y Córdoba es prácticamente el culpable de todo, el único culpable. Mira, hay es como se maneja en determinados medios. La verdad es que el juicio, les agradezco a ustedes porque en este lapso son los espacios de medios más chicos los que se siguen interesando. Para los grandes medios es apenas una postilla y muy de vez en cuando, pero bueno, obviamente que lo importante no es lo que sale en los diarios, sino lo que pasa dentro de la sala, y lo que pasa dentro de la sala es todo lo que yo les estoy contando. Bueno, Paolo, te agradecemos un montón este contacto y nos mantenemos en comunicación para ir informando cómo se desarrollan las cosas en el juicio por la masacre. Cuando quieran, un placer. Bueno, un abrazo grande. Hablábamos con Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini, asesinado en la masacre de Once el 22 de febrero del 2012. Nos contaba un poco, nos hacía un resumen de cómo viene la causa, desarticulaba un poco el discurso oficialista que llevan los medios hegemónicos de comunicación acerca del procesamiento de Marcos Córdoba, y ponía sobre el tapete esto de que es la responsabilidad es una responsabilidad integral, que si hubo fallo humano o no, se enmarca en un sistema de, como él bien decía, de abandono de miles de un montón de años, que derivó en lo que en lo que sucedió el 22 de febrero de 2012 y algunos meses después en Castelar y algunos meses después de vuelta en, digo, era una constante. Así que vamos a escuchar un temita y ya seguimos con Enredando las Mañanas. Morón City, bajo del bondi camino, hasta el andén que es testigo de nuestro encuentro carnal, de esta hazaña cotidiana de embarcarme en tu destino. Y aunque estudie no me eximo de tu examen matinal, rara vez llegas temprano, nunca cumplís el horario, si no te haces el otario y plantado me dejas. Vendrás cargado de historias que se palpan, que se huelen, y sabrás que no me duele ser de 100.000 uno más. Sarmiento, aunque me lleves colgado, soy tu eterno enamorado, te juro fidelidad. Sarmiento, si me llevas apretado, comprimido, chacinado, no importa, te quiero igual. Sarmiento, que me vienen contra en bala, si tu odisea no iguala y encima no va, Morón, dale nomás. Ferro convoy, implacable fogonero, ¿dónde vas? Yo voy. Tus baños son un compendio de barandas pestilentes, copetines deprimentes, sirven un tinto letal. Engaños en tus barreras, siempre rotos tus asientos, y vagones bien mugrientos son del Seamse sucursal. Estudiantes laburantes, vendedores ambulantes, chanchos, canas y atorrantes forman tu fauna local, junto a pungas y diarieros, ciegos, cojos, pistoleros, trogloditas y mangueros, que nunca van a faltar. Sarmiento, ágil, veloz y ligero, unís Once con Moreno, elegante y eficaz.

es 28 de julio, nuestra patria, Día de la Independencia. Ah, el Día de la Independencia en Perú. Sí, sí. Ah, bueno, está bueno. Bueno, sí. Acá está también una vecina, que es Rubí, también una candidata. Bueno. Pasanos con Rubí, por favor. Entonces, también una vecina candidata ahí en la Villa de la Carbonilla. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal, Rubí? Buenos días. Bienvenida a Enredando las Mañanas. Ah, bien. Bueno, contanos, por favor, cómo se está viviendo este proceso electoral, estas primeras elecciones ahí en la Carbonilla. Sí, son las primeras elecciones que estamos acá todos los vecinos, con las ganas, ¿viste? Con la novedad de las elecciones aquí en el barrio por primera vez. Y bueno, esperamos para el día domingo con las votaciones, la conclusión, y a seguir las ganas y las fuerzas para seguir construyendo el barrio. Bueno, ahí en la Carbonilla es una de las villas en las que ha comenzado el ejército a hacer obras, ¿no? Una situación que por supuesto... Sí, de todo un poco. ¿De todo un poco a qué te referís? No, que bueno, todo tipo de organización siempre trabajan acá para el barrio. Yo te hablo bueno, con el ejército no es... ¿Cómo? Yo te hablo con una vecina independiente. Me parece perfecto. El ejército no es una organización. El ejército es parte de las fuerzas represivas del Estado. Y es por eso que nosotros nos oponemos a que estén haciendo trabajos ahí en la villa. Sí, entiendo. Pero bueno, todos los trabajos que vengan al barrio, bienvenidos sean. Bueno, listo. Muchas gracias, Rubí, entonces, por esta breve entrevista. Bueno, gracias. Saludos. Adiós. Hablábamos con Susana, integrante de la lista J28, y con Rubí. Vamos a explicar a dónde queda la Carbonilla. Es una villa, una de las villas más chicas de la capital federal. Está ubicada en el barrio de La Paternal, ahí muy cerquita de otra villa pequeña como es el Playón de Fraga en Chacarita. Estas elecciones cobran importancia profunda, dado que es el bastión y donde han desembarcado con más fuerza la Cámpora y los kirchneristas, tratando de construir a través de la entrada del ejército al barrio y tratando de construir con los militares en el barrio. Jornadas ellos dicen que hacen trabajo voluntario, pero nosotros, como bien decía Julio recién, no podemos concebir que los militares estén a la par nuestro haciendo trabajo voluntario. Así que les recordamos, este domingo de 9 a 17 se van a llevar a cabo las elecciones en la escuela número 10, República del Ecuador, Espinosa 2547. Para elegir las autoridades que van a representar al barrio La Carbonilla durante 3 años. Así es, bueno, un proceso electoral en una de las villas que se abre, así que es importante también saber qué es lo que pasa en la construcción de poder en los órganos de las bases. Nos vamos a escuchar una canción ahora de un grupo cordobés que se llama Totoral. Tengo un compañero que grabó estos temas junto con un nuevo proyecto que está encarando y que me pidió explícitamente y de manera muy amistosa, por supuesto, si es que podíamos darle una mano con la difusión. Esta es una banda de Córdoba, entonces para todas las radios cordobesas que estén ahí escuchando prendidos, Enredando las Mañanas, pueden buscar ahí a Totoral para ver cuándo son las próximas fechas y demás. Así que los dejamos escuchando este tema que se llama Chicas de Lesianas en Enredando las Mañanas. Chicas de lesiones. Seguimos en Enredando las Mañanas, ya estamos en comunicación con Héctor Vicente, docente de base autoconvocado y militante del PRT, que estuvo en la represión, en la movilización primero y luego en la represión que se desarrolló en Resistencia en la marcha de la multisectorial. Hola Héctor, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo andan? A toda la teleaudiencia de ustedes, ¿cómo es? Me hace grato poder comunicarme con ustedes y agradezco el espacio, digamos. No, por favor, Héctor, nosotros te agradecemos a vos. Para nosotros es muy importante estar cerca de quienes la están luchando a lo largo y ancho de todo el país, y en este caso quienes sufren las terribles consecuencias de una represión. El gobierno de Chaco, a cargo de Ivanov, el gobernador, ordenó la represión a esta movilización. Nos gustaría que nos cuentes un poco cómo fue esa situación. Mira, esto viene de larga data, ya prácticamente del mes de noviembre del año pasado, cuando hemos empezado a construir un espacio que lo denominamos llamamiento de lucha y unidad. Se hizo movilizaciones con dirigentes en principio el año pasado, de toda una cantidad de 50 organizaciones aproximadamente, hasta Resistencia, para dialogar con el nuevo gobernador a cargo, porque se había ido capitalista. Este personaje cortó todo lo que tenía que cortar con respecto a lo que son la asistencia social, principalmente para los pueblos originarios, que es lo que está sucediendo. Por eso hay mucho pueblo, gente de los pueblos originarios en este momento en Resistencia, y fueron los que más sufrieron la represión justamente el miércoles. Es decir, lamentablemente el gobierno ha seguido sordo, ningunea todos los planteos que podamos hacer desde el punto de vista político, gremial, sindical, de los movimientos sociales y originarios. Por lo tanto, no hay diálogo con nadie de los que estamos enfrentados a este gobierno y a esta política nefasta del gobierno de la provincia y de la nación inclusive. Por lo tanto, ¿qué hace? Directamente se rodea de unos 1.000 o 1.500 policías y considera que es la forma de gobernar. Algo que por lo menos Coqui Capitanía en su momento, si bien es un tipo que nosotros también lo rechazábamos totalmente, tenía más cintura política por lo menos. Este directamente está enfrentándonos con la policía y llevando el conflicto a lo máximo. Y yo creo que eso es lo que está convulsionando demasiado a la provincia y va a ser una punta lanza en las grandes luchas que se vienen en los próximos días, ¿no? Y meses. ¿Cómo, Héctor, si podés contarnos, buenísimo el mapeo general que haces del conflicto, que no arrancó este miércoles, sino que viene de larga data, de cuando quedó Ivanov a cargo de la gobernación? ¿Cómo se sucedieron los hechos específicamente el miércoles? Teníamos una movilización de aproximadamente 8.000 personas, contabilizando los pueblos originarios, nomás que ellos eran 3.500 por lo menos. Datos oficiales, o sea que ahora había un poco más. Datos oficiales en arriba de 3.500, ¿sí? Por lo tanto había más. Y nosotros, pues, los empleados públicos de UPCP, docentes, organizaciones sociales en cantidad, avanzamos hacia la Casa de Gobierno después de esta 14ª semana de lucha, movilización. Los días miércoles o jueves, normalmente son los miércoles las movilizaciones grandes, y esta vuelta decidimos ya que basta de petitorio y que nos den una respuesta concreta, y teníamos que avanzar, estábamos decididos a avanzar, pase lo que pase, porque si no quedamos siempre en stand-by o como en el congelador hasta la otra semana, digamos, ¿viste? Entonces, ¿qué pasó? Íbamos llegando hacia la Casa de Gobierno y ya nos interceptó la policía con una fuerte custodia de infantería, más de 500 tipos habrá sido por lo menos, una cantidad de, también impresionante de motos y mucha caballería, más de 100 caballos por lo menos ahora vivo. Estuvimos ahí en, se hizo un pequeño acto, se tardó, se pidió a unos diputados que se arrimen a dialogar con la fuerza del orden para que se dejen pasar, y que queríamos hablar con el gobernador, ya estaban cansada la gente de que el gobernador siga ninguneando esta protesta. Bueno, se produjo ella directamente, después de las 1 de la tarde normalmente mandan a reprimir, es cuando más o menos los medios de difusión ya no están, digamos, a full. Claro. Por lo tanto, ¿qué hacen? Mandaron a reprimir directamente, tirando con los hidrantes en principio, y muchísima bala de goma y lacrimógeno. Hay mucha gente herida, principalmente los pueblos originarios, los indígenas sufrieron mucha represión. Confrontaron, obviamente, ellos también se da anca gente del lado de ellos, ¿no? Pero en definitiva hay como 20, 30 heridos, no sé la cantidad en estos momentos, ¿viste? Y nos llevaron aproximadamente 20 compañeros presos, que ya para las 6 de la tarde los sacaron fuera. Es decir, ya salieron, porque la presión de la gente cada día en incremento, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, eso más o menos, y ahora estamos en una situación donde el gobernador sigue sentado en su pedestal ahí y rodeado de policía, digamos, donde deja de atender la seguridad de la ciudadanía, no solo de la ciudad de Resistencia, sino de, porque ha traído policía de toda la provincia, ha dejado abandonado prácticamente las comisarías del interior. Por lo tanto, lo que pasa acá es estricta responsabilidad de este gobierno provincial con su apoyo nacional, digamos, que es el cristianismo o los CADA, de alguna manera, porque el COVID capitán está operando con él. Es jefe de gabinete, pero es el hombre que le da de última la consigna. Claro. a Basile. Por lo tanto, esta situación, creo que acá todo el mundo ya le pidió la renuncia, que se vaya, por supuesto dice que no se va a ir, que le tendremos que aguantar 15 o 18 meses, no será la próxima, y me parece que no va a ser así. A mí yo creo que no llega ni al mundial esto, así que no pasa el mundial, digamos, pero esta es la situación. Bueno, Héctor, clarísima la situación. Estamos acá tratando de difundir lo que Héctor Vicente nos decía antes de que se corte, la feroz represión que sucedió en Chaco el miércoles pasado, la multisectorial, mirando la otra cara, lo interesante de la multisectorial que se armó en Chaco y que se está armando en muchas provincias del país, reagrupando a distintos sectores. Por ejemplo, en Cipolletti se armó también una multisectorial. La importancia que tiene eso y cómo eso refleja el grado de represión de los de arriba sobre los de abajo, que nos empezamos a juntar para poder pegar con un solo puño. Así es, hay cada vez más organizaciones, referentes y demás integrantes y miembros de la vida política de este país que caracterizan que lo que se viene es una etapa de resistencia, es una etapa muy dura en la cual es necesario estas multisectoriales que permitan agrupar las luchas, digo, y enfrentar entonces estos avances del capital por sobre el trabajo de manera más articulada. Pero bueno, evidentemente apenas los pueblos empiezan a organizarse, enseguida llega la respuesta de la policía y el ejército, como en el caso del Chaco, lo que nos contaba recién el compañero Héctor. Bueno, el pronóstico igual, que no pasa el mundial, No pasa el mundial, es muy bueno. Bueno, veremos qué pasa. ¿Cuánto falta para que empiece el mundial? 6 días. Bueno, 6 días le quedan entonces a Ivanov al frente del gobierno, según lo que acaba de decir el compañero acá en Enredando las Mañanas. Escúchame, el tema que vamos a pasar. Te estoy escuchando constantemente. Ah, no sabía, pensé que por ahí estabas distraída, tosiendo, te escucho toser yo. Vamos a escuchar una canción que se llama ¿Quién hacia quién? En realidad en inglés se llama Who Made Who, y lo que habla un poco es la construcción de la subjetividad humana a partir de la relación con los otros. El estadio, el espejo lacaniano, todas esas cuestiones hace referencia a esta canción que se llama ¿Quién hace a quién?, ¿no? Y que nos lleva a preguntarnos entonces ¿quién nos hizo nosotros?, ¿a quién hacemos nosotros?, y cómo, sobre todo en este mundo que nos tenemos que hacer responsables de lo que está pasando y comprometernos para cambiarlo. Suena Who Made Who de HCC en Enredando las Mañanas.

el tobillo de Diego, ¿no? El tobillo de Diego hinchado como una pelota, salió a mostrarlo a los periodistas. Otra época, claramente, ¿no? Otra relación con los medios de comunicación, en fin, otro mundo, y se vivía de otra manera el Mundial también. Lógicamente, se vivía, lo vivíamos de otra manera también nosotros, hablábamos en otra oportunidad de que cuando vas creciendo vas viviendo también todo de otra manera, y por supuesto también tu relación con el fútbol y con el Mundial. Así es, así es. Y en este caso nuestra relación con el Mundial viene por el lado de conversar un rato en Enredando las Mañanas, un tema que ya se ha estado tocando en toda la semana. Ayer también los compañeros de La Retaguardia hacían referencia a algunos de los temas que están sucediendo, no solamente futbolísticos, sino también todas las conflictividades que está conllevando la realización de este Mundial. Así que te paso la palabra para que nos cuentes un poco qué ha estado ocurriendo en estos últimos días, a muy pocos días del inicio del Mundial Brasil 2014. Comencemos por esto de las protestas y los conflictos sociales, que me parece que es lo más interesante, sobre todo antes de que comience el Mundial, ¿no? Que después sí, el juego es probable que tape alguna de estas situaciones, aunque lógicamente quienes organizan estas protestas y quienes forman parte de estas protestas quieren que sean cada vez más visibles, por eso a tan pocos días del Mundial se acrecientan y se agravan algunos de los inconvenientes. El inconveniente más fuerte que está sucediendo hoy mismo es el de los trabajadores del subte de San Pablo, que están en una huelga por tiempo indeterminado, que comenzó con un reclamo salarial, ¿sí? Un reclamo salarial que la verdad es que no era una exigencia muy grande. Pedían un aumento del 16% en sus salarios. Luego ese reclamo bajó hasta el 12%, pero le dijeron que no les iban a aumentar más que el 8%. Bueno, En ese conflicto puntual de los trabajadores del subte, se decidió esta huelga del subte por tiempo indeterminado. Esa huelga del subte llevó a unos enfrentamientos con la policía entre los manifestantes del subte, entre los usuarios que estaban, por un lado, con bronca por no poder usar el subte, por otro lado, sumándose a estas manifestaciones, y la policía, que verdaderamente con su actuación no ayudó mucho con gases lacrimógenos y demás, se armó un conflicto grande con el tema del subte. Hoy por hoy el subte está, como te decía, de paro en San Pablo, que es la ciudad donde va a comenzar el Mundial. Brasil juega el jueves contra Croacia en San Pablo, así que como va a estar complicado para la gente, para el público, para llegar a la cancha, para trasladarse, para moverse, para trasladarse, los equipos mismos. No es una situación sencilla. Durante la semana, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, con algunas medidas y con algunos anuncios, intentó aplacar un poco estas protestas y estos movimientos, que me parece que no se van a aplacar, todo lo contrario. Como decía antes, cuanto más cerca estén del Mundial, es el momento para hacerlos más visibles, porque todo el mundo tendrá los ojos ahí. Dilma dijo, una de las protestas desde hace mucho tiempo, desde que se anunció que Brasil iba a ser la sede y comenzaron las obras, era que todas esas obras serían para el Mundial y que después no le quedaría nada al pueblo brasileño. Dilma dijo que de los 63 mil millones de dólares que se iban a gastar en obras, o que se iban a invertir en obras, solo 4 mil millones eran exclusivos del Mundial, que después eran obras que no servirían. También hizo un anuncio respecto a la educación, que era uno de los reclamos más fuertes, o sigue siendo uno de los reclamos más fuertes, de que aumentaría del 6% del PBI que se destina hoy por hoy a educación al 10%. Lógicamente, igual todos estos anuncios son para aplacar esto, si sirven y se concretan, bueno, sensacional para el pueblo brasileño, pero los conflictos siguen, los focos de conflicto están, y como decíamos, van a crecer en estos días. Después habrá que ver si en el comienzo del desarrollo del torneo de alguna manera logran desde el gobierno brasileño y desde algunos medios de comunicación tapar estas situaciones de conflicto y de protesta, ¿no? Veremos, donde no las van a tapar seguro es acá en Enredando las Mañanas, donde vamos a estar siguiendo también de cerca todo lo que suceda con estas protestas. La verdad que esto que vos decías recién, de que una vez que se acerca el Mundial se van a recrudecer las protestas por el grado de visibilidad, Tengo algunas dudas de que así sea. Me preocupa que una vez que empiece a rodar la pelota, todo lo demás pase a un decimosexto plano y ahí sí ya empiece a ser más importante quién es la novia del mundial o quién va a reemplazar al Pulpo Paul en vez de estos temas que son los que realmente importan, en el sentido de que se instalan mucho más en el tiempo que el mes que dure el mundial. Sí, sí, seguro. Lo que me refería es a que aquellos quienes organizan las protestas y quienes las convocan y quienes participan van a intentar hacerlas todavía más visibles porque es el momento. Claro, por supuesto. Pues si eso no ocurre, no depende de nosotros. No, tal cual. Intentaremos, por supuesto, que si continúan y ver de darles el lugar que se merecen, obviamente. Sí, sabes que recién me surgió una pregunta que no es quizás para responder ahora, cuando estabas hablando del gasto del mundial y de la ganancia del mundial. Habitualmente el gasto pareciera ser que se hace desde el Estado, desde los estados, desde lo público, en la mejora de las infraestructuras, las obras y demás. Quizás se habla mucho de cuánto se gasta, no se habla tanto de cuánto se gana, pero el tema es que los que ganan generalmente son los privados, no es el Estado. Las obras quedan, eso es cierto, pero... Sí, lo que decíamos era eso, que Dilma apuntaba a que de todo ese dinero que se va a utilizar, la gran mayoría, digamos, de los 63, solo 4 no, 4.000 millones y 63.000 millones estamos hablando, van a quedar como para el pueblo, es decir, en infraestructura, en caminos, en un montón de situaciones que pueden salir para el pueblo brasileño. Sí, claro, es la mirada de alguien que está defendiendo la organización del Mundial de Brasil, tal cual. El gasto de ese dinero. Tal cual. Bueno, quien nos habla es Pablo Kormik, periodista deportivo especializado en deportes y obviamente también con una mirada hacia lo social, los conflictos, como ya hemos estado escuchando. ¿Le entramos un poquito al tema futbolístico? Entrémosle, decíamos, el jueves comienza el Mundial con Brasil-Croacia, el país organizador siempre, a partir de ahora están comenzando los campeonatos del mundo, antes era el campeón mundial. Pero, y Argentina jugará 2 días más tarde en la ciudad de Río de Janeiro, 3 días más tarde, perdón, el domingo en Río de Janeiro, contra Bosnia, un debutante en mundiales, un equipo que tiene una figura destacada como Edin Dzeko, compañero de Agüero, Zabaleta y de Micheli, que forman parte del seleccionado argentino, un seleccionado argentino que jugó su anteúltimo amistoso antes de viajar a Brasil contra Trinidad y Tobago, ganó 3-0 en el estadio de River. Contra el poderoso equipo. Parece que está bien igual jugar partidos livianos, ¿no? Porque ya hemos visto en otros seleccionados lesiones graves. Se lesionó Montolivo en Italia, hubo lesionados en México, en Ecuador. Argentina tuvo lesionados en ese partido contra Trinidad y Tobago. De Michelis con un golpe en el tobillo y Rodrigo Palacio con un esguince en el tobillo que dicen que no va a llegar para estar disponible para el primer partido, este partido que decíamos contra Bosnia. Si bien Rodrigo Palacio no es una figura rutilante de selección argentina, sí es el primer delantero de recambio, una posición en la que Argentina, al usar 3 como titulares, tampoco tiene tanto recambio, son solo Palacio y la Bestia los suplentes en esa posición. Entonces, eso porque no está Tevez. Porque decidió llevar 5 delanteros. Se llame Tevez o se llame con el nombre que uno quiera. O sea, ¿no? Era solamente para decir que no había llevado a Tevez. Sí, como lo habíamos hablado ya, me pareció que ya queda, digamos, atrás si el nombre es Tevez o es otro. Digo, la decisión de llevar 5 delanteros, poniendo 3 en cancha o incluso, como consideran algunos, a Di María sería hasta un cuarto delantero, si lo queremos ver así, pero no tiene mucho recambio en esa posición. Uno de ellos, Palacio, no estaría disponible para el primer partido. Sí, sobre los partidos amistosos, la verdad que es difícil porque todo es criticable, ¿no? Como suele suceder en el mundo del fútbol, digo, si juegan contra un equipo flojo, se los critica porque juegan contra un equipo flojo y entonces el 3-0 no tiene ningún valor. Ahora, si hubieran jugado contra una selección un poco más fuerte y hubieran empatado y perdido, estaríamos todos pidiendo la cabeza de la selección porque cómo puede ser que a 6 días del Mundial no le pueda ganar a Italia, si, entonces la verdad que no hay... No, iba a decir una guarangada, pero no hay nada que nos venga bien en función de los amistosos previos al Mundial. Lo mejor sería hacer amistosos previos al Mundial. Si total, la verdad que no sirven mucho, no es que... Sabela lo decía y lo tomaba como un entrenamiento con público, con la seriedad que hay que tomarlo por el hecho de que hay gente que va al estadio, pero la verdad es que es un entrenamiento para el seleccionado. Es claro. Para cumplir también con sponsors que ponen dinero para que Argentina juegue, es para cumplir con la televisión, con un montón de situaciones que por eso, de hecho, hacen 2 partidos en una semana, si no, no los harían. Repasando mundiales anteriores, se ha jugado contra, por ejemplo, previo al 2002, Argentina jugó contra Alemania el último partido, le ganó 1-0 y el equipo de Bielsa iba a ser campeón del mundo, perdimos en primera ronda. Entonces, sí, sí, sí. ¿Con qué parámetro medir estos amistosos? Creo que lo importante es que los jugadores se muevan un poco, sea un entrenamiento más y que no haya lesionados de gravedad. Mucho más que eso no. Así no, es, no hay mucho más para sacar, tal cual. Bueno, Bosnia y Herzegovina, Nigeria e Irán y Argentina. Parece un festival de cine independiente, pero no, es el grupo del Mundial que nos tocó. Es el grupo del Mundial, el grupo F, que como decíamos, comenzará para la Argentina contra Bosnia, después se enfrentará a Irán, ahí claramente el candidato si fuera el festival de cine independiente, pero no lo es, como decías vos, y cerrará ese partido, es en Belo Horizonte, lugar, ciudad donde va a estar concentrada Argentina, ahí no se va a tener que mover mucho, y después jugará contra Nigeria en Porto Alegre. Argentina, la ventaja que tiene con respecto a la gran cantidad de participantes del Mundial es esa, que no se va a tener que mover grandes distancias y no va a jugar, sobre todo si gana su grupo, al norte de Brasil donde hay más calor, más humedad y además el viaje se hace más largo. Bueno, ¿te acordás que habíamos hablado en días anteriores que yo te dije que existía la posibilidad de que la RNMA pague tu pasaje y tu estadía para que puedas viajar al Mundial y cubrirlos de allá? Al final me avisaron que no. Me toca decírtelo al aire, te pido disculpas, pero bueno, no va a poder ser. Lo sospeché porque no te había notado tan convencido, pero no te preocupes. Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo desde Buenos Aires. Ahí está, ojalá que la RNMA para la próxima pueda enviar entonces un corresponsal exclusivo al Mundial. ¿El próximo dónde es? ¿Ya se sabe en Rusia es? Sí, y hay, bueno, quedará para otras charlas por ahí hasta después del Mundial. Hay muchos problemas con las próximas organizaciones por distintos casos de corrupción de FIFA, digamos, dos palabras que van de la mano desde hace muchos años, ¿no? Sí, cuando fue el sorteo de los equipos del Mundial, el video ese que circuló de cómo se abrían los papelitos por debajo del escritorio fue bastante terrible. Fue lamentable. Imagínate, si en el sorteo se ven esas situaciones, sí, todo lo que no se ve de los mundiales, ¿no? Sí, sí. Che, hagamos un pronóstico, ¿no? Para el primer partido. Un pronóstico. ¿Pablo? Un pronóstico. Dice que va a estar soleado. Ahí no, va, perfecto. A ver, lo que está claro es que Argentina es el claro favorito para todos los partidos del grupo. Entonces, podemos arriesgar. Un resultado, arriesguemos un resultado. Pero la verdad es que lo lógico sería que Argentina gane los tres partidos. Eso sería lo lógico, pero sabemos que el fútbol no tiene lógica. Antes no, pero digamos, los partidos no les gusta hacer pronósticos. No, porque es poco serio, ¿viste? No, 3-0, 4-0 y después ganas 2-0 y no. Vos dijiste que dijiste que iba a hacer tres goles. No, la verdad es que acá en el trabajo, bueno, sí hay un prodo interno que ahí tenemos que arreglar resultados, pero eso se hace por dinero. Y No, por favor, estamos hablando mal de la corrupción de la FIFA y ya querés organizar una polla al aire. No, está todo legal. Todo legal. Está avalado por casinos y quiniela de la provincia de Tucumán. Perfecto, muy bien. Bueno, Pablo querido, estamos esperando entonces con ansias ahora sí, 6 días para que empiece a rodar la pelota, 6 días para que empiece el Mundial. Mucho quilombo en Brasil, no recuerdo tanto lío en otros países, en otras oportunidades. Bueno, obviamente está el imposible de olvidar caso argentino del Mundial 78, en el que se mezclaban los gritos de los goles y los gritos de las torturas, pero no era público en ese momento, nosotros no habíamos nacido. Lamentablemente por otro lado, no era público, ¿no? Lamentablemente. Y estamos hablando, por suerte, de otra situación, ¿no? Sí, claramente es otra situación, es otro contexto, pero lo cierto es que no recuerdo este nivel de conflictividad en otros mundiales. Así que veremos qué pasa una vez que empiece también con las protestas y estaremos atentos a eso y también a lo que suceda adentro de la cancha. Así que te agradecemos mucho por esta comunicación y será hasta el próximo viernes. Dale, Julián, Anto, un beso, un abrazo y nos estamos comunicando la semana que viene. Muy un bien. Abrazo. Pasó Pablo Cormick, el periodista deportivo de Enredando las Mañanas. Es periodista deportivo y es especialista en deportes, ¿sabías, Santo? Bueno, igual el pronóstico fue que Argentina ganaría los tres partidos de la primera. Argentina va a ganar los tres partidos de la primera vuelta, de eso estoy seguro, no tengo ninguna duda, lo firmo acá en Enredando las Mañanas. Me gustó la columna de deportes. Ah, bueno, al final, Al final. Bueno, vamos a pasar un aviso. El próximo sábado, el 7, mañana, se está realizando la transmisión especial del primer Festival de la Digna Resistencia que organiza el Encuentro de Organizaciones, nuestros compañeros de Leo, ahí en Córdoba, y lo vamos a estar transmitiendo desde la RNMA. No tengo la hora de inicio,

De la campaña del aborto, de Brasil, de la UBA, de la asociación de ALIT. Así que bueno, los que quieran ir, entrada libre y gratuita, una actividad que seguramente va a ser más que interesante para seguir pensando sobre estos temas necesarios. Bueno, muchas gracias y los esperamos. Bueno, muchas gracias a vos, Ana, y un saludo y será hasta la próxima. A disposición de ustedes. Muy bien, un abrazo. Chao, gracias otra vez, hasta luego. Hablábamos con Ana María Fernández, autora del libro Las diferencias sexuales, géneros desquiciados o algo así. Era muy largo el nombre y no me lo había anotado. Era muy largo, pero bueno, el martes 17 de junio a las 6:30 en la Biblioteca Nacional, gratis, así que si tienen ganas, las presentaciones de libros. Vos me dijiste en una oportunidad, Anto, que te aburrían muchísimo, no sé por qué, pero bueno. Mentira. Che, bueno, ya vamos llegando al final. ¿Ya? No, sí, son las 12. No. En verdad nos corresponderían 15 minutos más, no, porque empezamos 15 minutos tarde. Pero eso tarde, es un problema nuestro. Pero eso fue un problema nuestro. No nos correspondería nada. Nos hacemos nada. Cargo. Nos corresponde pedir disculpas y llegar temprano el próximo viernes. En realidad llegamos temprano, pero vieron que toda la preproducción del programa y la producción lleva un tiempito hasta que uno está listo para salir al aire. Y ni así, porque hoy tuvimos un programa un poco accidentado en su comienzo, pero después encauzó todo y fue para adelante como que va. ¿Qué es lo que va para adelante, Anto? ¿Qué se te ocurre que va para adelante? El tren. El tren fue va lo para primero adelante. Que pensé. Más sí, o menos. No, no estaría menos, yendo muy para adelante. No. Che, nos quedó afuera. No pudimos comunicarnos con compañeras y compañeros de diferentes organizaciones, movimientos sociales y organizaciones que están realizando hoy a partir de las 11:30 una jornada de cortes en el Puente Pueyrredón, en la autopista Buenos Aires-La Plata y en Mar del Plata. Nos mandaba acá la información, nos mandaban los compañeros de ANRED la información. No pudimos comunicarnos. Seguramente lo retomamos. Tomaremos el lunes para ver cuál fue el resultado de la jornada de lucha. Así es, un saludo grande para los compañeros de ANRED y para todos los compañeros que hacen este maravilloso programa y que integran la Red Nacional de Medios Alternativos. Sigan escuchando estos medios comunitarios alternativos populares que cada día son más, informan mejor y construyen verdadera comunicación popular al servicio del pueblo. Así que quédense escuchando las radios y el lunes vuelve a las 10 de la mañana. Al servicio no me gusta mucho. ¿No te gusta el servicio? Pedir, ¿está bien? ¿Te puedo pedir un no, tema? No, discutamos lo del servicio. Sí, claro que me puedes pedir un tema. ¿Qué tema ¿De Calamaro? Querés? ¿Cuál? ¿Otro de Calamaro? Calamaro, sí. ¿No? Pero ¿cuál? Bueno. Dicen que aquí no podemos hacerlo, no sé si se llama así, pero cuando no me acuerdo los temas, sí, yo pienso en la Google, frase. Está bien, sí. Yo te digo, no. Se llama, sí, yo lo hago, aquí no podemos hacerlo, se llama ese tema. Bueno, casi. Bueno, nos despedimos con aquí no podemos hacerlo, un gran abrazo y hasta la victoria siempre. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.